tan chiflado y obnubilado que puede ser. Tan caprichoso y novedoso que puede ser. Bombas de aquí para allá. Puede ser. Rayos de aquí para allá.